Hacía rato, ¿no? Ya 15, casi un mes que no nos encontramos en este canal que tenemos de comunicación con todos. Así que bueno, bienvenidos a este programa que se llama Punto Exe, programa del 2019, en su cuarta temporada, que ya estamos junto a ustedes. ¿Cómo han tenido ese descanso? Pasaron un montón de cosas. Pasó una elección general. Pasó la muerte de gran Ricardo Iorio, que el programa va a estar destinado a todo esto. Al gran Ricardo. Que mientras voy preparando, porque acá tenía una pequeña bio del amigo Ricardo. Mientras estamos ahí entendiendo cómo funciona este maldito teclado. Ahí está. Porque tuvimos una compu que compramos hace un par de meses ya, que bastante bien funciona, por suerte. Y como es, entonces hay comandos puntuales, por ejemplo, que se los voy a contar, porque capaz que le puedes pasar, donde se te bloquea el teclado o se te... ¿Cómo es? No me sale el nombre. Se te bloquea el mouse también. Así que tenemos un comando, las teclas Control y Alt. Por ejemplo, en esta computadora usamos el FN y el Block Num para desbloquear el teclado, y el Control y Alt con el escape para... Sí, o el como es el de inicio, el que sale al inicio, con el escape en esta computadora, por lo menos. Y ahí es donde estamos viendo cómo qué son estas funciones, ¿no? La verdad que ahí de poquito vamos viendo videos y aprendiendo un poquito, porque no entiendo una goma. Pero bueno, ¿cómo es? Vamos a arrancar con las efemérides. Las efemérides, bueno, tuvimos, la última vez que salimos fue cuando estuvimos ahí en la fecha de Rosario. La verdad que fue una muy linda fecha. La última de Nicolás como guitarrista de Pasquinel. Así que bueno, por un tiempo estaremos descansando. Nos tomamos un largo descanso porque también en Octópoda, que es la otra banda que estoy, no se fue el baterista. Así que bueno, estamos teniendo un buen descanso a nivel musical, pero no quiere decir que no tengamos el acercamiento que teníamos de vez en cuando, por no decir todos los martes. Y bueno, contate un poquito de cómo van a venir este fin de semana, estos fines de semana. Así que bueno, pronto vamos a reencontrarnos ahí en City Bar el 18 de noviembre. Una muy buena fecha donde van a estar tocando los chicos de Máquina y los chicos de Nasty. Me refiero a los que hacen este programa, esta radio, que son tres, por lo menos los que conozco, que son el tío Vicky Warren, donde se le suma Chávez Guitarra, que es sponsor de esta radio también, el Luthier. Así que vamos a estar haciendo el aguante, recomendándole que vayan, que va a ser una muy buena jornada. ¿Qué pasó un día como hoy? El 7 de noviembre, y seguimos viendo los 7, no fue el 7. Lamentablemente, mucha mística. No se dio. Hay una devaluación muy grande, lo vuelvo a confirmar, en el fútbol argentino comparado con el fútbol europeo y o brasilero también, ¿no? Yo pensé que se lo llevaba puesto el Fluminense a Boca, pero la verdad que dio un digno partido en algunas cosas. Yo creo que no soy hincha de Boca, obviamente, pero soy hincha de Vélez. Que ahora también vamos a hacer un descargo por ahí, donde sí, tenemos mucho que hablar, donde la verdad que el partido fue pésimo planteado. El técnico no sabía, o los jugadores no sabían que estaban jugando una final, salvo algunos casos como obviamente Chiquito Romero o el caso de Advíncula, que fue un jugadorazo, pero hubo jugadores que no salieron. Hay recambio, no tiene recambio en el banco, así que Fluminense lo supo aprovechar. Y bueno, ahí Boca no pudo aprovechar el hombre de más. Me pareció muy poco profesional lo de Fabra. No era el momento. Yo creo que eso lo podés hacer si ya estás eliminado o estás en otra instancia, ¿viste? Yo creo que esas cosas pasan, son calentura y potencia. Y sobre todo como se dio, ¿no? Porque la verdad que la actitud fue lo único que le faltó a Boca, porque el aguante de la gente, el público, los tiros, todos en los palos, se los comieron los hinchas. No la barra brava. Nunca cuidaron a la gente, por lo menos eso se notó. O sea, dejaron que les roben a todos los hinchas que fueron. Mucha gente sin entrada, queriendo entrar a la cancha. Quedó mucha gente afuera con entrada, ¿no? Así que bueno, son cosas que hay que ver. Hay que ver qué pasa acá cuando vienen los brasileros, porque los tratamos muy bien. Y no debería ser así por el trato que nos dan allá. Así que el llamado a la reflexión. Y bueno, y después jugó el Fluminense de Liniers. Y veníamos de una suspensión de elecciones. Hubo una lista que se llama Unidad Belezana que no presentó bien la lista, justamente. Donde le faltaban integrantes, y presentaron un recurso de amparo o una apelación en la justicia, que justamente el fallo salió mediodía antes de la elección del 4 de noviembre, donde la fecha ya estaba programada un año antes, casi un año con anticipación. Así que todos los que estábamos esperando esa fecha nos quisimos cortar los huevos, lamentablemente, porque no pudimos votar. Vamos a votar supuestamente este fin de semana con las tres listas en teoría. Así que ojalá que esto se solucione. Se venga un proyecto futbolístico sobre todo, ¿no? Y por lo menos tengamos una transparencia en lo que son los números del club. Para los que somos hinchas, ¿no? Obviamente, como en todas las elecciones que hay en todos los clubes. Que hace bien. Así que bueno, vamos a estar teniendo novedades, cubriendo para informar. Pero para informar también tenemos estas efemérides, ¿no? A ver qué tenemos el 7 de noviembre, ¿no? Seguimos hablando del 7. Dice, en 1970 el boxeador argentino Carlos Monzón se consagró campeón mundial de los pesos medianos tras inolvidable combate contra Nino Benvenuti en Roma. En 1973 en La Plata nació el exfutbolista Martí Palermo, surgido estudiante y fue ídolo de Boca. Que este sí que hacía falta el sábado. Cualquier cosa que le tiraba lo convertía en gol. No sé cómo. Donde aún ostenta el récord máximo de goleador, Titano el Loco tiene 236 goles. Además también jugó en la selección argentina en 1879. Sí, nació León Trotsky, revolucionario ruso. El 7 de noviembre se celebra el Día del Periodista Deportivo. Feliz día, loco. La verdad que yo era una profesión que medio que bardeo, ¿no? Porque es periodismo al fin, pero bueno, periodista deportivo, como Chimentero se los considera como una profesión, lo veo bien. Pero son periodistas, al fin y al cabo, que después hagan otra área, es distinto, ¿no? Como la prensa, que yo muchas veces dijo, prensa es armar una crónica, una noticia, o comunicar algo, y no es compartir solamente en redes sociales, o cosas que le reenvían. Periodismo hace investigación, no chequea noticias, y lamentablemente se está viendo muy poco. Nació el DJ francés David Guetta en 1913. Nació el escritor francés Albert Camus. Nació en Florencia apenas en 74, Luciana Salazar en el 80. Qué mucha mierda está Luciana Salazar con la cirugía. Había un... Cuando le pregunta a Mirta, ¿de qué trabaja? Y se le va la mandíbula ahí para adelante. Se celebra el Día del Canillita, feliz día. Y por la muerte de Florencio Sánchez en 1910, autor teatral y uruguayo. ¿Qué tenemos para este primer bloque? Para este primer bloque vamos a estar hablando del padre del metal, ya bautizado así. Me estoy refiriendo al señor Ricardo Horacio Iorio, que... que nació en Ciudad de la 3 de febrero, ahí vecino mío, ¿no? del otro lado de casa, de provincia. El 25 de junio de 1962, Coronel Suárez, Buenos Aires. 24 de octubre del 2023, que fue donde murió. ¿Cuánto ya? Ya estamos ahí. El 24 de octubre. Sí, dos semanas ya. Mañana van a ser, bueno, justamente hoy 7 van a ser dos semanas, están cumpliendo dos semanas. Martes 24 de octubre fue un músico productor argentino conocido por ser el fundador de las bandas B8, Hermética y Almafuerte, considerado uno de los principales referentes e impulsores del heavy metal argentino. Comenzó su carrera musical como bajista de B8, grupo que fundó con Ricardo Chofa Moreno, luego de publicar tres álbumes. Esto no lo hacemos, ¿no? El tema de las bios o una referencia antes, ¿no? De escuchar al artista, pero bueno, se lo merece. Y de algunos cambios de integrantes separados en 1987, en 88 formó Hermética, donde además de ser bajista pasó a ser el principal compositor musical exclusivo y compositor de las letras, además de cantar en forma ocasional. Luego del auge de la banda en el 94, esta se separa. A principios de 95 formó Almafuerte, en donde se estableció como cantante y bajista. Abandonaría el bajo en el 2002 y en el 2016 anunció la disolución de Almafuerte. Su carrera constó de 17 álbumes de estudios diversos, de álbumes de en vivo y numerosas participaciones con artistas como Papo León Gieco, Claudio Marcielo o Flavio Ciarulo, entre otros. Vamos a escuchar. Tenemos un repertorio acá amplio donde muchas de las canciones quizás puedan ser algunos temas muy tranqui, ¿no? Pero que tienen un profundo anuncio, ¿no? Como que se está despidiendo, ¿no? Queremos unas letras alegres donde el mensaje siempre sea sano, llamando a la camaradería, a los amigos, al festejo, a la unión, ¿no? El amor de hermano, de amigo, de familia, de madre, padre, a la pareja, loco. La verdad que son interesantes y hoy vamos a estar escuchando estas, algunas, no todas, canciones que invitan a unirnos al fogón, ¿no? Como diría el amigo Daniel Panzardi, en este caso al fogón imaginario, o bien, bueno, el de Panzardi también, fogón imaginario, pero bueno, a veces mete un fueguito o cuando viene a casa. Y vamos a estar escuchando tres temas, que el primero se llama Almafuerte, obviamente, ¿no? Para empezar, ¿con qué vamos a empezar? Con Almafuerte. Después, esta canción se llama Ciudad de Rosario. Justamente fue la ciudad en donde Ricardo tuvo su último show. Fue en la ciudad de Rosario el 14 de octubre. Tuvimos el honor de al día siguiente también haber estado ahí, haber tocado, obviamente, que es lo que hacemos, ¿no? No es que somos costureros ni otra cosa, sino somos músicos, o tratamos de serlo, de heavy metal. Y bueno, tuvimos el honor de poder homenajearlo en vivo sin saber esto. La verdad que nos sentimos privilegiados de poder homenajear a Ricardo como si lo hubiésemos hecho otras veces. Siempre lo homenajeamos igual, en el sentido de que nunca pensamos que se iba a partir de un martes, pero sabíamos que estaba, era como el Diego, estaba regalado en muchas cosas. Todos sabemos su vida personal, sus dolores, las personas que partieron de una forma media dolorosa. Así que bueno, esta canción quería que esté, justamente porque tuvimos el honor de haber estado en esta ciudad hermosa. Y bueno, esta es una canción nueva, que no sé si la llegamos a pasar, pero muy poética, que estuvo que iba a ser un adelanto del nuevo disco, ¿no? La verdad que ahora iba a entrar a grabar el nuevo disco Ricardo ya como solista. Y esta canción se llama Calle, Vered y Cordón. Vamos con más punto exe. Estatua una tarde, luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en Ciudad

esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Y un saludo para la gente de Altagracia y esperamos tenerte pronto por allá. Qué apurado que está, se ve que era buena. Vos me tendrías que preguntar. ¿Te lastimó la noche? Pregúntame. A ver. Ricardo, ¿a vos te lastimó la noche? Lo que la noche lastima. Ahora pregúntame si, si he tomado droga. ¿Vos has tomado sustancias prohibidas? Un poquito, chiquitito, una puntita de... Continuamos con más Punto Exe, grande Ricardo, ahí la nota con Yayo. Y el primero decía, está apurado. Se ve que era bueno. Ay, Dios, esta gente y esas cosas que consumen. Pobrecito, se ve que era muy, muy, muy mal algunas cosas porque miralo a Mick Jagger que tiene como 90 años o el otro, que recha. Y Richard está mejor que nosotros, todos nosotros juntos. Continuamos con más Punto S. Entramos a nuestra radio hermosa. Ahí está sonando Megadeth por lo que se ve. A ver. Sí, está sonando Megadeth. Mira, aparece el artista. Está escuchando. Vamos a ojo, Cuidado, la rock and pop, la mega y todo eso, che. Que la heavy metal radio viene en potencia. Te cuento que entrando en nuestra radio puedes acceder a nuestros auspiciantes como lo es y a sus links, a sus respectivos links, como es el caso de Cerveza Taina, Heavy Boots, Chávez Guitarra y la Botica Chocolate. Te cuento que tenemos una programación de lunes a lunes prácticamente. Me refiero a que de lunes a viernes tenemos a la Heavy Vuelta a las 6 de la tarde, el espacio que era del amigo Ale Vital, en paz descanse. Donde pasaba muy buena música, estaba auspiciada por esta rica cerveza, Rick Embury Retro de 19 horas. Punto exe, los martes, punto exe a las 20 horas, Dog Rock a las 22 horas, miércoles. Viejo Rockero a las 20 horas, jueves, punto exe a las 3 de la tarde, 15 horas. Rick Embury Power Horde 19 horas y Siglo Metálico, el amigo Beto Boche a las medianoche. Los viernes, Jinetes Nocturnos a las 22 horas con Diego Cosi y Gus Mándola. Sábado, Viejo Rockero a las 18 y Jinetes Nocturnos a las 22. Y el domingo no hay nada. Bueno, tanta programación de lunes a lunes, no, pero bueno, de lunes a sábado por lo menos tenemos ahí algo. Estoy viendo a ver qué más teníamos ahora para este segundo bloque. Todavía no hay nada. Lo que tuvimos fue elecciones. Bueno, mientras chamullamos un poquito, ¿no? Por así decirlo. Que va a ser un tema que vamos a estar hablando estos días. Tuvimos elecciones hace... ¿Cuándo fue la elección? Fines de octubre, creo. Hubo 6 listas, quedaron 2, obviamente un balotaje que no pudieron pasar los 40 y pico de puntos. Cosa que en Ciudad por medio punto sí se hizo. Se terminó la discusión porque se bajó un candidato. Y bueno, acá estamos en prácticamente 15 días. Vamos a estar eligiendo a un presidente, es uno al otro. Uno de los más extremos de la derecha. Y después tenemos un centro, centro izquierda, centro derecha, centro, centro. Así que bueno, cualquiera de las dos opciones, o de las seis que estaban antes, estamos condenados. Pero obviamente invito a que la gente decida, obviamente si quiere anular un voto, el voto se anula poniendo algo que no sea la boleta, por ejemplo, poniendo dos boletas, las dos boletas juntas, con eso se anula el voto. No sé qué multa hay para ir a votar si no vas a votar. Y bueno, el voto en blanco no le suma a nadie. El voto en blanco es una diferencia que se hace para que dé el número. Por ejemplo, vos vas a tener, siempre lo explico, vos tenés adentro 100 sobres cerrados, los abrís, 50 se dividen entre los dos partidos en este caso. Y otros 50 que te faltan, capaz que están todos vacíos. Bueno, eso es el sobre en blanco, es la diferencia nada más. Así que no le suma a nadie. Pero bueno, hablando de mal bichos, vamos a escuchar este tema. Que no lo escuché mucho este disco, lo tendría que escuchar completo un día, en un asado, ponerlo y dejarlo. De Diori y Flavio, me lo confundo porque salía el meme de Diori y Flavio, estaba Flavio Mendoza, Diori y Flavio. Esta canción que le va a resultar conocida, si no me equivoco, a ver, se llama Mal Bicho. ¿Quién quiere oír que oiga? Y esta reversión de Cautivos de un Sistema. Estás escuchando .exe por www.heavymetalradio.com.ar y por la Choice Radio también, que nos encontrás ahí los días martes a las 13 y los domingos a las 0 horas en seno.fm/choice-radio. Diciendo que hay mejores y peores, vos andas diciendo que se debe hacer. Vos andas diciendo que hay mejores y peores, vos andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te cantó, pero no confundir, que sepas lo que mandó. Habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos, otros son para descarte a millones de poder? Es malo tu destino que marcó tu camino, la canción que es valiente. Para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre sagro camino de la fe. Encuentro a mis hermanos lejos de entender que el tiempo dictando su espada refleja la obra del hombre ante Dios. Quien llora al verlo cautivo de un sistema en el cual también estamos vos y yo. Torturándonos al pensar en el futuro, viendo nuestros días morir sin ser felices, revolcados en lo inmoral y lo corrupto, avecinando el fin de nuestra vida existencial. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Me hace acordar lo que decía Cacho Castaña, gran referente de la noche. Mucho, lo quiero mucho. Él decía, no me interesa ser el cadáver más sano del cementerio. Y también decía esto, le gritaba a la gente, no te muera nunca, y si no me muero me quedo sin amigos. ¿No te das cuenta? Están muriendo todo. Y aparte se muere y dice, qué bueno que era. Lo más importante creo que tiene la vida es esto, decirte, Yayo, te quiero, amigo. Siento un aprecio, una simpatía por vos, te quiero. Ahora, ahora que estamos, porque la vida se goza cuando palpita. Puedo hacer una canción. Lindo, lindo mensaje, ¿no? La verdad que uno a veces se queda con la parte filosa de Ricardo, ¿no? Y tiene unos lindos mensajes de vida de el hombre a pie, ¿no? El hombre duro que tuvo una vida no cómoda, no fácil. Una vida a veces con lo simple. Y donde a fuerza de ingenio y trabajo fue sobreviviendo y escalando, obviamente. De eso se trata esto, ¿no? Y esa es la forma a veces de la amistad, ¿no? Y no muchas careteadas o muchas cosas que tratamos de pensar que. O vender a los demás, no tenemos que vender nada, tenemos que ser cebos, como diría. Es el mensaje de lo que decía, la verdad que Ahora lo traje a propósito, justamente porque como unas últimas palabras, unas palabras del más allá, de alguien que se fue, como que ya está iluminado, elevado a otra instancia, donde obviamente quedan los homenajes a recordar, porque en una persona que ya no se puede defender, y hay cosas que ya no tampoco nos interesa, que son personales, ¿no? O sea, porque si hubiese cuidado, hubiese vivido, ¿cuánto querés vivir también? O sea, querés llegar a los 90 con totalmente podrido, ¿no? Entonces, por eso traje este mensaje de Ricardo, sobre todo, porque me. De los que fui escuchando, siempre fue mi. Perfecto, el justo, ¿viste? Como decir, bueno, una persona. Nosotros tenemos una. En Argen, que justamente estamos escuchando un tema que nunca tocamos, como el estos últimos, ¿no? Porque no, me quedé sin canciones en el. En la máquina, ya que todas están. Estuve formateando un par de computadoras, un montón de cosas. Bueno, lo que por lo menos siempre hacía el programa, y bueno. Encontramos acá un poco de música de fondo, ¿no? Que si no, medio embole ahí. ¿Qué tenemos para este tercer bloque? A ver, vamos a estar hablando un poquito de información. Bueno, más si me la idea apuesta todo al voto bonaerense para desempatar al balotaje. Acá es clave siempre lo que digo yo, tener los fiscales y bueno, el discurso sobre todo, créditos para jubilados, se extiende de los 400 a los 600, el Papa Francisco se disculpó por no poder leer un discurso ante un grupo de rabinos, no estoy bien de salud, la lista de candidatos de Riquelme para reemplazar a Boca en el Milan, a ver, ¿quién tiene? Sergio Massa aseguró que Cristina Kirchner no se va a meter en su eventual gobierno. Renunció al Mirón, justamente lo que estábamos diciendo recién. Gobernó la cartona de evaluación posterior al voluntario en acuerdo con el fondo. Empezó el Cyber Monday. Una mentira el Cyber Monday, ya lo sabemos. Fueron los Juegos Olímpicos, no, ni enterado estaba. A ver qué dice. Me gustaría saber quiénes son. Eduardo Domínguez es uno. Peckerman y Milito. Bueno, tampoco se mataron tanto por reemplazar, ¿no? Obviamente. A ver, ¿qué tenemos en infogarch.com.ar? Esperemos que carga, a ver. Está genial, a ver. Ya tenemos bastante, ¿eh? Bueno, a ver cómo lo podemos fragmentar. Pero vamos a ir con esta, dice. Paraguayos logran hackear la red de Starlink utilizando como antena una mandioca, dice. Tras conocerse que la empresa Elon Musk proveerá del servicio a la nación guaraní, apareció un video donde unos sujetos con una mandioca hackean los satélites y pueden ver películas porno gratis. Miles de millones de dólares fueron necesarios para colocar en órbita los satélites de Starlink, la futurista compañía de Elon Musk, con la que por unos $100 por mes se pueden enviar internet de alta velocidad a lugares alejados del planeta. Pero dos paraguayos armados de una notebook gobierno, una antena montada sobre una mandioca y varios litros de cerveza lograron vulnerar la infranqueable seguridad del sistema. Lo primero que hicieron fue entrar a mirar a bajar videos pornos de paraguayo en X-Hamster. Después entraron a ver los resultados de la quiniela y buscaron más pornos y se desconectaron. Ninguno de los encargados de la seguridad Starlink descartó lo rudimentario y efectivo del método. Por lo pronto, como el Papa, no hay planes de ir a la Argentina, primero por el quilombo que tiene y después por el quilombo que va a haber, declaró con total sinceridad el portavoz de la empresa Paralatum. Elio no va a cortar las pelotas cuando se entere. Es muy detallista el hijo de puta y este tipo de cosas no la tolera. Cuenta que una vez se subió a un Tesla y no le andaba la luz de giro y se bajó con el matafuego. Y se lo metió en el orto al tipo encargado de revisar las luces, declararon los empleados de la firma recién erradicada en el país vecino. Acá nos vamos a poner patriota porque tenemos un bloque de la gran flauta. Tenemos al himno nacional argentino interpretado por el gran Ricardo Iorio, donde lo censuraron, yo creo que lo cuidaron más que nada. Había medio impresentable, era, pero podían haber hecho una mejor versión, un poquito más trabajada y no tan improvisada, con una mejor mezcla, un mejor video. Pero bueno, tenía que haber cantado igual y no le dieron el lugar. Esta canción, que se llama Morir al lado de mi amor, y este hit, Destrucción.

destrucción. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Mire, por lo que yo he aprendido, solo dos países en el planeta, corríjame porque soy un hombre que vengo de un vástago ignorante, solo dos países en el planeta enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña, los zulúes y los argentinos. Yo pensé esta pija, puto. Bueno, la verdad es que peleamos contra ellos. Y llegamos al final de este hermoso programa dedicado al padre del metal, al señor Ricardo Horacio Iorio, como es su nombre completo, a ver si lo dije bien, ¿no? Pues ya nunca lo dije con ese nombre, pero bueno. ¿Cómo es? Ricardo Horacio Iorio. Llegamos al final, bueno, nos reencontramos después de tanto tiempo. Por poco tiempo, pues ya llega noviembre, diciembre, ya termina el año. Pero bueno, vamos a estar ahí haciendo el aguante ahí fuerte. Te quiero comentar que esta radio, este programa, está auspiciado por la botica de chocolate de Elizabeth Turco, Informática NG, Néstor Gaitán, Raza de la Noche de Daniel Panzardi y AT Desarrollos de Adrián Terreni. Como es, te quiero invitar a fechas, te quiero invitar a esta de Nasty, el 18 de noviembre en City Bar Martínez, esto ahí en fondo de la legua, ahí bien arriba. Así que vas a hacer una buena fecha con amigos, nos vamos a estar encontrando todos, por así decirlo. Y bueno, después esta semana, ¿no? Ya tenemos recitales, tenemos el 14 de noviembre, el cumpleaños de mi hermano. Lo voy a estar festejando viendo a Abbott, pues ya tengo la entrada para Abbott. Y esa semana, el 17, a Gojira. Así que va a haber doble jornada. No va a salir punto exe. No va a salir punto exe. Pero bueno, vamos a tener después ahí un especial. O sea, sería la semana que viene, supongo yo ya. ¿Por qué no? Ah, no, sí, sale o no sale. No va a salir. No va a salir. Así que nos reencontraríamos de vuelta el 20 de noviembre. Sí, porque vamos a estar ahí. A mí me gusta escuchar el programa también, así que no. Prefiero que no salga. Y bueno, quería aprovechar también obviamente para el reencuentro, que hay algo que me falta en el... Ah, ahí está. Una barrita, ¿no? Que me falta en el Kuwait. Y a Gojira el viernes 17. La verdad que vas a hacer una semana, casi tiro toda la mierda con estos auriculares. Va a ser una semana a puro recitales en vivos muy buenos. Y bueno, ahí están las bandas que vamos a estar viendo. Nos vamos a ir yendo con esta canción que de Hermética, la H, del Colimba, esta que se llama Justo que te vas, Ricardo. Y bueno, esta canción, tanto Warren como o Marcelo fueron testigos de verlo en vivo, porque ellos tienen el recuerdo de Albois en vivo, ¿no? Así que ojalá que algún día podamos ver eso para los amigos, ¿no? Obviamente, no para nadie más. Pero justamente por eso lo traje, porque lo encontré, ¿no? Obviamente, estuve escuchando este recital, tremendo recital. Ahí escuchamos, si no me equivoco, al Beto Sambarbide tocando Destrucción con Ricardo, cantando Destrucción con Ricardo. Y este fue el último, si no me equivoco, uno de los últimos recitales. No fue el último, fue uno de los emblemáticos recitales de Alma Fuerte en Albois, porque después presentó varios, un par de discos más, si no me equivoco, corríjame porque no me anda bien la memoria. Yo me acuerdo que fue inmenso y bueno, tuve hace poco lo estuve escuchando, muy bueno, suena bien. Y bueno, ojalá que algún día también la gente pueda compartir estos videos, ¿no? Del gran amigo Warren, que les mando saludos. Esta canción que se llama Sé Vos, y nos vamos, antes de esto, obviamente tenemos el honor de tener a nuestro Ricardo y escuchar ahí unas breves palabras recordando al padre del metal. Tengan buena semana, nos vemos en 15 días de vuelta, pero bueno, acá estamos siempre haciéndoles la aguante. Tengan buena semana, buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo le da la voz, como diría Ricardo. Buena semana, chao. ¿En dónde estuviste tocando, Ezequiel? Qué linda foto, Ezequiel, estás con todo. Bueno, mediante este comunicado queremos informar el deceso de nuestro referente. Se me hace un nudo la garganta, la verdad no puedo. No puedo ni hablar de la tristeza que nos invade al enterarnos la inexistencia física de Ricardo Diorio, luchador serviente de metal, nos ha dejado hoy, en este día terrenal, para partir hacia otro plano. Quería decirles a todos que los quiero y que no somos nada. Hoy estás, mañana no estás. Algunos irán al infierno, otros irán al cielo. La verdad no sé dónde va a ir Ricardo. Pero nada, no puedo hablar más. La angustia invade al metal. Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tantos de la patria grande. El domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre limpia y va. En un cuartel, en un cuartel, sirviendo a quienes eligieron aquí estar. Mis metaleros sueños deben demorarse. Estoy forzado a la militar instrucción y cantando trato de aguantar. En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel, fue por sorteo y no por propia voluntad. lugares. Ser vigilante pareciera ser mejor, pero no lo es. Yo cantando trato de aguantar. Estar esperando, me convides.